siguiente canción se llama Cementerio. Algo así. Canción se llama Mississippi Delta. Bye. por venir y por gritar y por bailar, por tomar muchas fotos. Por tomar muchas chelas también. Por tomar muchas chelas, muchas gracias. Esa canción se llama Te Quiero a Ti. Es un cover de Los Crips. MH Radio. La canción se llama Enferma Estoy. Y nos gusta mucho porque es nuestra. nos acordamos cuál era. Sí nos acordamos. Ahora sigue la que íbamos a tocar hace MH rato. MH Radio. MH Radio. Es para que ya no se pongan tristes. Esto es el toquín. siguiente canción es de amor. Ah. 14. Se llama Ancas de Rana. Se llama Delirio. MH Radio. Y se empiezan a mover. Bailaré toda la noche junto a ti, en lo que H Radio. Gracias, los dejamos con Ugly Miss Piggy. Esto fue El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes.